Y habiendo pasado casi 5 minutos de la 1 de la mañana de este 9 de julio, es un momento propicio para dar comienzo al siguiente... Mi novio ya no es el de antes. ¿Qué pasó? Y ya no, la llama del amor se está apagando. Trucos para reavivar a su novio. Ah, no, su amor. Ah. Atención, ¿eh? Aquí tenemos, es un informe que hemos realizado con varios profesionales, sí, de la radio y de fuera de la radio, ¿eh? Cómo reavivar el amor. Dice la profesora psicóloga Marta Chiarelli, del Centro de Psicología Integradora, dice, la pasión no se conserva igual que al principio. Dice con desgano, Marta. Sí, dice ya, incluso pidiéndole al marido que la deje en paz. Entonces aquí hay algunos trucos para reavivar aquella pasión. Primero, palabras mágicas. Hay una palabra mágica para reavivar, para decirle al tipo... ¿Abracadabra? No exactamente. Es un remoquete, un apodo que usted le puede dar, una forma de llamarlo. Dice, no estamos hablando de Gordi ni Bichito. Oh. Bichito me gusta, sí. Bichito Buki. Insecto, ¿qué le dice? Ninguno de estos apodos de mascota se compara con la lujuriosa sensación que despierta escuchar su propio nombre de pila. Everredi. No un diminutivo, sino su nombre completo. ¿Hace mucho que no le decís Gustavo? Toda la vida. Como que se llama Esteban. Bueno, va a reavivar de verdad el amor, claro. Si a su marido que se llama Esteban le dice Gustavo. ¿Y si le dice el número de documento? Ah, está. Sí. Dice que es muy excitante oír el número de documento. ¿Número de documento? Te volvés loco, te dicen el número de documento. Dice, oír su nombre es un afrodisíaco, sostiene la experta en lenguaje corporal Eve Marx. ¿Dónde está? ¿Cómo anda su papá? El papá escribe El Capital y la señora El Lenguaje, sí, Corporal. Sí. No sé. Es la autora de Lee Mis Caderas. Mis Caderas. La señorita, sí, Caderas, en el concurso de belleza de 1954 fue Mis Caderas. 201, tenía las, sí, medidas ya 90, 60, 201, sí. Apodo ánfora etrusca. Bueno, Mis Caderas dice que cuando uno oye su nombre pronunciado por una mujer deseable, dice, eso gatilla su mecanismo de deseo, porque el mensaje que recibe es que estás pensando solo en él, los hombres, etcétera, etcétera. Gatilla en el sentido de pagar. No, se suicida el deseo. Hay que gatillar, señor. Se pega un tiro el deseo, me parece. Claro, me parece que sí. Pero aquí hay otras cosas que se pueden hacer. Dice, meté mano en su bolsillo, sí. A mí me encanta. Eso reaviva cualquier cosa. Sí, claro. Yo tengo el bolsillo agujereado, casualmente. Sí. Para cuando usted, para rascarse, ¿no? Sí, claro. Yo tengo urticaria, sí, urticaria detrás de la rodilla. Entonces, imagínense, me voy a andar levantando los lienzos. Entonces, me agujeré los lompa, el bolsillo, y me meto la mano y voy caminando medio de aquí y me voy rascando con total disimulo. Sí. Es el libro que yo escribí. ¿Con total disimulo? Sí, no, me rasco con disimulo. Dice, a ver qué quiere decir esto, meté la mano al bolsillo. Ah, dice, nunca subestimes el poder de un contacto imprevisto. Ah, aconseja el doctor David Niven, justamente, mira, mira, David Niven, qué actor, ¿eh? Mientras se pone contra la pared. Con solo estimular sus terminaciones nerviosas, cuando él no lo espera, desencadenas una reacción positiva que deja a tu hombre ansioso por más. Ah, a mí cuando me tocan los terminales nerviosos, en un momento que no espero, sí, me pongo ansioso por más. Sí. Ahora, ¿y usted tiene muchas terminales nerviosas? Debo tener, sí. Sí, sí, sí. Tengo constitución, Retiro 11. Sobre, sí. Esas tres son muy nerviosas. Sí. Esas tres son muy nerviosas, sobre todo a las 7 de la tarde. Sí, es verdad. Bueno, y acá, atención, a los hombres les gusta que le digan piropos. Claro que sí. Sí, a mí me piropealo a tu nombre. Sí. Ellos necesitan sentirse deseados. A mí me encanta andar por la calle y que me digan calle, gordo, una chica por la calle. Claro, dice. Me gusta, me gusta. Por ejemplo, mandale un mensaje muy claro. Llamalo para ponerlo en clima y contarle que lo deseas de un modo bien directo. Y o sea, te deseo. Claro. Ponete en clima. Pero capaz que el tipo está trabajando o está en una situación complicada y la mujer anda llamando para hacerle su mensaje. Llámale, ¿qué querés? El tipo. Estoy acá atendiendo el kiosco, ¿qué querés? Te deseo. ¿Qué deseas? Sí. Un alfajor Jorgito, ¿qué querés? ¿Qué querés, de chocolate o de dulce de leche? Sí. Dice. Por ejemplo, cuanto más genuino es el piropo. Ah, el piropo dedicado a una actividad de él, por ejemplo. Mirá lo que dice una pediatra de 31 años. Que no tiene nada que hacer en ese momento. Tomás. ¿Qué Tomás? Sí, a nada. Tomás es un maniático de la imagen, así que cada vez que hablo su placar, le digo cuánto me encanta ver su pila de camisas y sus trajes acomodados por tonos. Sí, estamos en la pieza y el tipo dice, ¿qué te parece si nos revolcamos un rato? Y yo digo, pará que voy a abrir el ropero. Porque a mí lo que me pone loca es ver tu pila de camisas y tus trajes acomodados por tono. Ah, vení. Eso fue lo que me decidió. Acomodame por tono. Sí. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Ahora, es raro que un tipo que acomode las camisas por tono le diga, vení, vamos a revocar un rato. Es muy raro, es muy raro. Sí. Todo lo hace así, ¿no? Después, atención al flashback. Ah, perdón. ¿What? Un recuerdos del pasado. Ah, esos que se ven blanco y negro. Un raconto. Así, o fuera de foco. A ver... Está recordando él. Dice, siempre hay alguno que te dice en el cine, ah, está recordando. Dice, qué bueno experimentar sensaciones asociadas con el momento en que estaba enamorado de usted o de vos. Por ejemplo, mirá lo que dice aquí. Usted se pone, ponele, ahí está, el olor de cierto protector solar con coco. ¿Qué tal, Coco? ¿Cómo le va? Me sigue excitando como hace 10 años. Digo que bien ando. Confiesa Andrés, el novio de Miriam, la pediatra, la pediatra de 31 años. Que se unta coco por todas partes. Sí, sí. En la playa buenas no tardes. Puedo. Buenas tardes. No puedo. ¿Tiene, qué era? Aceite. Para protector solar. Con coco. Protector solar de coco. Sí, sí. Sí, deme 2 litros porque. ¿Y por qué sucede eso, doctor? ¿Por qué? El olor, por ejemplo... El olor evoca situaciones emocionales. El olor evoca. Yo le menciono un olor y usted le va a evocar una situación de su vida. Yo no me acuerdo el olor de las personas. Usted las reconoce por el olor. Los perros te reconocen por el olor. No, no, pero suponga... Y viene un tipo que hace mucho que no lo reconozco y lo empiezo a oler. Como lo... No, ¿qué haces? Yo no te había reconocido. A ver, ¿quién soy? ¿Quién soy? Oléme. Frío, frío, dice. Pero lo que dice acá la pediatra o el novio de la pediatra o alguno de los que escribió esto es que supongamos, usted hace mucho tiempo tuvo un romance con una señorita y cuando usted se le declaró, estaban tomando un chocolate caliente. Entonces, para reavivar el fuego, usted lo que tiene que hacer después de muchos años es pasarle un chocolate caliente para que él se acuerde. Por todas partes. Claro, no muy caliente, si claro, se lo va a pasar por todas partes. No, para que él recuerde el momento, o ella recuerde el momento ese momento. El momento del chocolate caliente. Sí. No creo nada de esto. Pero así no va a reavivar la pasión. No, hay que prenderlo el fuego. Y, por ejemplo, sorprenderlo al marido y comprarse... Buenas tardes. Buenas tardes. Quería un deshabillé como para mí. Sí. Porque mi marido me visita poco y nada. Uh-huh. y quiero despertarle la lujuria, sí, con un piola de Savillé. Muy bien, aquí nuestros de Savillé, poco y nada, le van a gustar. Se llaman poco y nada, poco la marca. Poco y nada. ¿Usted quiere un de Savillé para sorprenderlo? Sí, sí, para sorprenderlo. Quizás algo sugerente. Sugerente, mi marido, sí. Lo ascendieron el año pasado. Me refiero a algo traslúcido. Ah, sí, mi marido es un poco... Es flaco. No, tanto como traslúcido, no, pero... Con alguna... No, yo quiero algo... ¿Cómo podría decirle? Tipo portaligas, así, una cosa así. Pero yo tengo unas patas muy gordas, no sé si... Sí. Y tendrá portaligas como para mí. Tenemos vinchas. ¿Sabe? Si me pongo esto, las piernas me van a quedar divididas en dos salchichas. Y no se puede sé tomar si la presión, va a sentir para... reavivar su pasión. Mm. Algo fruncido, ¿qué tiene fruncido? Esto. Ajá. Mire usted, ¿no? Y algo así con lentejuela. Sí, tenemos, bueno, precisamente este de Savillé que le digo, que es semitransparente, sí, sí, tiene incrustaciones de piedra. Oh, pero y no, mire si él me tira sobre la cama y si me incrusta una piedra, en vez de estar incrustada en el de Savillé, si me incrusta, no sé, en cualquier lado. No, pero estas son piedras falsas, parecen... piedras preciosas. No, no, pero es peligroso, ¿no es cierto? Sí. Vengo con mi cuñada. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Porque Ñata, ella... me dicen a mí. Sí, Ñata. Ah, tengo un saludo para la abuela Ñata. Ah, la dice tía con... Ñata, que cumple 90 años. Dios, lo que me mandaron un mail que no, acá no estaba, pero yo me lo acuerdo. Sí, porque yo le dije Ñata, mire lo que es la telepatía. Y enseguida, 90 años. Sí. Pocholo, 30 años, Pocholo. Ahí está. Ñata, 90 años, Ñata. A mí me lo pasó él, ¿eh? Sí, sí, el pensamiento. El evidente que tenemos ya. Sí. Bueno, discúlpeme. La sí, yo soy Ñata porque ella... ¿Te parece este no será un poco exagerado? No, porque pero después, está... acordate que yo por ahí salgo a lavar el patio con sí, el de Savillé. Y el de sí, enfrente... Sí. El de enfrente que me... Ay, me dice una tiene... porquería el de enfrente. Te tiene ganas hace 20 años, sí, ese muchacho. Sí, pero... Antes si por el si taller. No fuera tan ordinario... Sí, pero porque es muy guarango, muy guarango. Es guarango las cosas sí, que me dice. Y aparte es de copa fácil. Sí, sí. Así que a las 2, 3 de la tarde ya está encopetado, que es un infierno ese muchacho. Que a la mañana, bueno, que, buen día, sí, señora. Buen día, ¿cómo le va? Ya después de las 3 de la tarde te dice cualquier cosa. Ni se le entiende. Sí, sí, yegua te grita. Sí. Y ya después te hace... No sabemos qué nos dice. Pero nos imaginamos que nos dice cosas espantosas. La baba en la vereda. Sí. Ah, corre la baba. Qué babosa. Sí, está bien. Dice, a veces cuando no se le entiende es peor. Pues dice... Sí, así hace. La lengua de los ratones. A mí me asusta cuando me hace... Yo paso y me hace... A ella también. Yo no voy. Dos veces fui nada más. Dos veces. Y yo por ahí salgo a barrer la vereda en Portaliga. Sí. Y este señor, ¿no es cierto? Sí, va a ser un poco fuerte. Andá sí, a saber qué piensa. Yo creo que se cruza, ¿eh? Sí, sí, porque. Sí. Ay, es una cosa. Qué bárbaro. Pero igual yo creo que tenés que tener coraje. Tenés que tener coraje porque la verdad es que tu matrimonio está muerto prácticamente. Perdóname que te lo diga. Sí. No quiero que te sientas mal, pero yo siento que ustedes ya, sin, no sé. Callate. Perdóname. Sí, igual tené cuidado. Ella me dice unas cosas también. Pero te sí, lo digo por no, bien. No se lo diga, te sí, lo digo porque te quiero. Y no que me digas lo que me está diciendo, Amanda. Pero te lo digo porque te quiero. Ahora escúcheme, ¿no? Tu marido, sí, mejor que no hablemos. Ay, ¿qué tenés que decir? Mi no se van a pelear acá. Mi marido es un santo, perdóname. Déjate decir que estamos peleando nosotros. No se meta, señora. Señora, por favor. Envuélvame el portaliga ese que le di. Sí, la vincha esa que le iba a comprar. Sí, sí, sí. Tu marido, aparte, está mal porque vos no haces nada por el matrimonio. Ay, pero él vuelve, parece un zombie. Ay, te quedó de la película que viste, sí, esa palabra. Ay, estábamos viendo El regreso de los zombies. Y le digo, mirá, aparece vos, es el tipo ese. Y me dice, te voy a matar. Sí. Y se dio vuelta y siguió durmiendo. Por eso tenés que reavivar ese matrimonio. Sí, sí. Bueno, yo fui, mire, yo fui a un psicólogo, el doctor Rolón. Sí. Sí. Oh, ay, sí. Sí. ¿La contuvo? Faltó poco. No se quería acostar en el diván, estuvo no, como 5 o 6 horas ya. Le dije, yo doctor no me lo acuesto en el diván a cualquiera. Dijo, dice, pero con confianza, dice, ¿usted sabe cuántas se han acostado ahí? Me dijo, peor. No te vengas a dar dique, gordo. Y nosotros somos muy de barrio, por eso, sí, tenemos cosas de barrio. No me la acuesto en un diván a cualquiera, menos que se le acuestan cada 45 minutos una distinta. Sí, aparte lo valía. Andás a ver, te acostás ahí, salís con una esposa tulipán negro, sí. Esos perfumes cargados que usan todas estas locas que lo van a ver. Claro. Porque una cuando está loca... Se pone perfume, y no termina nunca. Porque la loca se olvida de que se echó perfume. Claro. Y eso sigue, me lo dijo otro señor. Y se echa 2, 3, 4, 5 veces cuando quiere acordar, ya está con una baranda no la aguanta nadie. Entonces, no se puede... Rolón, cuando ole que alguien entra con mucho olor, dice, loca. Loca. Le dice, el diagnóstico. Yo una vez la acompañé a lo de Rolón porque ya no quería ir, no se podía entrar al consultorio del olor. Era un olor a loco. Sí. Aparte no tiene todo cerrado, no tiene ventana en ese consultorio, está todo acolchado. No cada tanto, doctor, le digo. Y dice, ay, si quiere le echo un poco de... No, le digo, noche va. Ya está. Ya está, de perfume va, hasta a él le gustan los perfumes. Mm. Sí. Y ella fue a terapia de pareja, hizo ella también. Ah, sí. ¿Logró que su marido fuera? No, fui con mi amante. Sí. Como mi marido no quería ir, le dije, doctor, mire, mi marido no quiere venir. Así que lo traje a este que siempre ha hecho lo que mi marido no hacía. Claro. Así que vamos a ver si salvamos la pareja. La con su amante, dice. No, con mi marido, pero vino mi amante para salvar a la pareja con mi marido. Muchas veces así. Ah, usted... Una pareja la salva un tercero. Sí. Ah, mire usted. Un altro. ¿Y pero después que se deshace del tercero y vuelve con su pareja? No, señor, ¿qué es esto? ¿Qué se cree? ¿Qué el tercero señor? Tiene... Claro. Esto no, señor. La existencia del tercero se justifica a partir de que ella siga casada. Claro. Si no, ese ya no sería el tercero, sería... Bueno, ¿qué otra cosa tiene además para ponerme así provocativa? Y tenemos... ¿Ropa interior? Ropa interior, lo que quiera. Ahora, nuestra ropa interior es muy pequeña. Me da un poco de impresión. Sí, después uno no la encuentra. Mire, dice, asómese. O se pone dos veces, porque ella no se da cuenta. Se puso una vez, se olvidó, y después se pone otra arriba. Otra arriba como un arducho. No, elijo modelito, asómese aquí al microscopio. Ay, qué chiquito. Uy, mirá, es el que está al lado del vacilo de Koch. Esa es nuestra tanguita tuberculosica. Pero es muy... Esto es para las chicas estas de ahora que no comen nada. Nosotros somos señoras más. Yo le digo a mi marido, no sé qué les ves. Pero mire el detalle, está el preámbulo de la Constitución. Ah, sí, escrita en la parte de atrás. Escrito allí. No los tantes del pueblo de Tina. Tampoco fruncido. Bueno. Con la plancha se arregla eso. No crea. Y puede elegir. Discúlpeme. No es nada. Es que estamos muy nerviosas porque tenemos miedo. Tenemos miedo que el matrimonio de ella. Siempre nos compramos los calzones de lona de catre. De toda la vida. En el asombro de casero, de toda la vida. De toda la vida, nosotras somos, claro. Pero esto es otro detalle. 40 años hace que está casada con mi hermano ella. Sí, sí. 40 años. Ay, sí, la escuché, señora, sí. 40 hace que está casada con mi hermano. Ahora, discúlpeme, niñata, ¿por qué no habla usted también con su hermano? Yo hablé con mi hermano tantas veces que él ha venido borracho. Porque ella, no quiero pelear, pero vos tenés mucho que ver con lo que está pasando. Ah, ¿usted no le da alegría? Si lo ninguna. Ninguna, mi hermano era un santo cuando se fue de casa. Perdóname, nunca te lo dije esto, pero te lo tengo que decir. Y me lo tenés que decir acá delante del lencero. Bueno, una explota cuando explota, ¿sabes? Mirá, tu hermano, cuando yo lo conocí... ¡Lávate la boca antes de hablar de mi hermano! Me dijo eso mismo. Sin embargo, yo creo que su pareja, señora... Un momento, por favor, que estamos... Sí. Yo creo que su pareja tiene una luz de esperanza, tiene un horizonte hacia donde se dirige, porque... Este está tan loco como tu hermano. Una luz de esperanza, ¿dónde va a tener una luz de esperanza? Olelo a ver si tiene mucho perfume. Sí. Voy a... No quiero romper un secreto, pero se lo voy a contar. Su marido vino toda la semana pasada a elegir modelitos de lencería. ¿Para mí? Ah. Qué raro que no me lo regaló. ¿A vos te dio algo? Me parece que es hora de que abras los ojos. Yo soy tu cuñada, pero también soy tu amiga. Decime lo que tenga que decirme. Tu marido, o sea, mi hermano. O sea, tu hermano. Sí, ahí sí, está, sí, porque. Ese es el vínculo. Mi hermano, o sea, tu marido. No. Hace. No. 30 años. No. Que tiene. No. Una. No. Familia. No. Que adivine. En Paranacito. Pero ¿cómo no te diste cuenta? Yo no puedo creer que no te dabas cuenta de... ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Él nunca... Señora, lo sabe todo el barrio, pero discúlpeme. Pero él no me dijo nunca, ay, mirá, tengo una familia aquí, allá, no me dijo nunca. ¿Y cómo te lo va a decir? ¿Y entonces cómo voy a adivinar? Pero si lunes, miércoles y viernes no duerme en tu casa, algo tiene que decir eso. ¿Qué pensabas vos? ¿Y los chicos que juegan a la pelota en el terrenito de al lado quiénes son? Que se parecen tanto a su marido. ¿Cuántos hijos tenés vos? ¿Cuántos tuvieron con mi hermano? Uno. Bueno, ¿no viste que hay tres en tu casa? Vos sos tan suspicaz. Ella todo lo usa para sospechar. Hay que confiar un poco en la gente, che. Puede ser cualquier cosa. Te hago una pregunta, sí. Perdóname, porque nunca me animé a hacértela, pero... Ahora te la tengo que... Ahora ya está. Has abierto una herida. Perdóname, pero nunca me animé a decírtelo. ¿Viste la repisa del living? Ay, ¿para qué me siento? Es mejor. La repisa del living, ¿vos viste? La tuya, de tu casa. Sí, mira, ¿cómo no la voy a ver? La repisa del living. Bueno, hay un portarretrato en esa repisa. Sí. Mi marido está con una mujer abrazado en Bariloche y dice, luna de miel. No sos vos la que está en la foto. Ay, yo dice que siempre decía qué linda que salí. Y eso que no fui a Bariloche. Siempre mostraba esta foto y digo, mirá qué linda que estoy y eso que no fui. Claro. ¿Y quién es? La otra, la de Paranacito. La otra. Bueno, momento. Artículo primero. Sí. El portariga no lo voy a llevar. Pero quizás lo puede recuperar a su marido. No, ahora no. Ya no vale la pena. A mí cuando me engañan una vez... No sé qué decir después. Es verdad. Que la engañaron siempre. Dame algo para que yo diga después de... A mí cuando me engañaron una vez. No me engañan más. No me engañan más. A mí cuando me engañaron una vez, no me engañan más. Ya está. Es verdad que es una vez, durante 30 años, pero una vez. Dale otra oportunidad. Está bien, envuélvalo de nuevo. ¿Qué más tiene? Es muy chiquito el paquetito. Tenemos Baby Doll. Algo para un juego. Yo una vez leí una revista. La revista. El Maribel. Decía juegos eróticos antes de que su marido la posea. Tenemos. ¿La posea con S o con C? Con S. Con S. En juegos eróticos. ¿Qué llevar? ¿Cuáles son los juegos? Hay un ludo, hay un ludo erótico, un ludomático. Ay, sí. Está lleno. En su caso, que recién se desayuna de su situación, le recomiendo el juego de la oca, que puede volver al casillero inicial y volver a tirar. Qué hermosa metáfora de lo que te dijo. Estuvo muy bien, señor. Podés volver a empezar. Gracias. Eso que me dijo del juego de la boca. Tiene razón. Ahora mismo voy a mi casa y le digo a mi marido, volvamos a empezar, viejo. Le digo, encendamos la llama, todas esas cosas, le voy a decir. O le diría, mejor dicho, porque hoy es miércoles y seguro que no está. Sí. Creo que vuelve mañana. Pero acuérdese, acuérdese para decírselo. Bueno, muchas gracias. A vos también, que más que mi cuñada, sí, sos una perra. Y que viva el amor. Viva, que viva el amor. Y que vivan las noticias. Pausa.